Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Como un hijo pródigo y maldito, o la descendencia mórbida de una generación, Anton Newcombe apareció en este mundo en San Francisco durante los primeros días de agosto de 1967. Al igual que Kurt Cobain, por ejemplo, Newcombe nació durante el verano del amor, la apoteosis de la contracultura norteamericana de los 60. Pero no fueron el amor y la paz precisamente lo que Newcombe recogió de aquel umbral, sino una sonoridad que plasmaría en su proyecto musical definitivo, The Brian Johnstone Massacre. Este grupo, que Newcombe comanda desde inicios de los 90, tiene una larga discografía que llega hasta nuestros días. En 2012, la banda editó Offeven, su decimotercer álbum. Escuchamos hoy, en larga duración, Offeven, de The Brian Johnstone Massacre. We'll be right back.

larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La historia de The Brian Johnstone Massacre es una sucesión de epopeyas truncas. Nacida a inicios de los 90, formaba parte del grupo de bandas que venía a refundar el rock junto a Nirvana, Oasis, Blur y The Dandy Warhols. En ese contexto, la Brian Johnstone Massacre optaba por la producción independiente y una estética de lo que hoy llamamos rock neopsicodélico. Entre 1993 y 1998, la banda de Newcomb, que por esos días era acompañado por Matt Hollywood, Ricky René Maimi, Joel Gion, Patrick Strasek y Travis Treckel, editó 7 discos, entre los cuales se cuentan 2 álbumes dobles. Sin embargo, esa proliferación musical declinaría ni bien la banda se vio encorsetada por su primer y único contrato discográfico. Seguimos escuchando, en larga duración, Offeven, de The Brian Johnstone Massacre. That your true love is red.

Larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. El delicado equilibrio que existía en The Brian Johnston Massacre se quebró a finales de la década del 90, cuando el grupo no dio el salto masivo que se esperaba. La irascibilidad de Anton Newcombe, en combinación con su adicción a la heroína, hicieron de lo que parecía un despegue un freno. Sus compañeros de ruta quedaron a la vera del camino por decisión propia o por indicación del líder. El grupo prácticamente se disolvió y el incipiente éxito de su música se nubló en mezquindades personales y una nauseabunda vida rockstar que quedó plasmada en la película documental Dig de 2004. Seguimos escuchando en larga duración Offeven de The Brian Johnston Massacre. Think about you, baby. blows my mind. Make it up forever, 'cause it feels so fine. I got so hard the thing you need. I whisper softly, don't make you believe. Pese a las rupturas, Newcombe continuó tocando ininterrumpidamente como The Brian Johnston Massacre. Afuera del circuito de la industria discográfica, no dejó nunca de grabar y editar de manera independiente, hasta convertirse en una especie de héroe incomprendido de la psicodelia del siglo XXI. Tras varios experimentos, que incluyeron remixes, EPs y la fundación de su propio sello, A Records, Newcombe reclutó a un viejo compañero de la Brian Johnston Massacre y desde Alemania, su nueva casa, publicó Offeven, el disco que hoy estamos escuchando. El disco fue compuesto, producido y tocado por Newcombe, quien se inspiró para el nombre en el concepto hegeliano que refiere al hecho de destruir para conservar. Se publicó en 2012 y supone el 13º disco del grupo. Escuchamos hoy, en larga duración, Offeven, de The Brian Johnston Massacre. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. From the ages, way back in time, a gift from the sages, the melody fine. We crowd to your altar, there's nothing to fear. Our waiting is over, the good times are here. Gather the children and family near, and spread the good news. It's finally here. The wings of the angel, the God of all time. He's finally found you. See you. un disco, todos los temas. Larga duración.